primero de mayo de 1986. 33 poblaciones de Santiago son atacadas por fuerzas especiales de carabineros y tropas del ejército en operaciones que comenzaron dos semanas antes. Unas 15.000 personas son detenidas. El accionar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez estuvo destinado a acrecentar el ánimo de enfrentamiento existente en el pueblo. Todo su esfuerzo se volcó en poner toda la capacidad operativa y los mejores recursos humanos para llevar al pueblo chileno la voz, el mensaje y la presencia de su organización armada. Estas acciones a veces fueron en días previos a alguna movilización, otras durante el desarrollo de ellas y a veces relativamente desvinculadas para influir en un sentido distinto respecto a determinados acontecimientos políticos. Con audacia y riesgo está el ejemplo de las tomas a los estudios y plantas transmisoras de radio para entregar un mensaje. En la capital, entre otras, fueron usadas las ondas de las radios Minería, Galaxia y Santiago, ubicadas en la comuna de Providencia.